Una de las cosas que más nos emocionan de estar aquí en Hermosillo, muchachos. Estamos tan contentos que, mire, yo estoy sacando mi cámara para que la banda, cierta banda, vea qué bonito se ve. Sí. Vamos a echarles unas rolas. Decimos que son unas rolas, nos gusta tocar recio. Estas rolas, bueno, en este experimento que se denomina Los Hijos del Maíz. Por favor, sonrían a la cámara, por favor, todos. Acérquense un poquito si quieren. Si quieren acercarse, se pueden sentar en el suelo, quieran hacer lo que quieran. Tráiganse las mesas para acá. Es un placer estar aquí con nuestro canalito Nabo, con todos los trovadores que van a participar, con todos los roleros, los artistas de esta región y de otras regiones. Que viva la cultura, carnales. Queremos decirles que también estamos muy tristes porque Radio Bemba está triste. Y que es muy importante para nosotros un espacio de comunicación alternativo, libre, como ha sido Radio Bemba. Ojalá que salga de esa crisis. Lo que podamos hacer, lo haremos siempre. A los compas de la conciencia colectiva intergaláctica que tiene su campamento acá atrás, a toda la banda que está protestando dignamente, está buscando salidas a esta barbarie, compas. Nosotros somos los hijos del maíz. Una perra muy linda, se llamaba Bartola, No, no sea mal pensado, yo sé que la misoginia está de moda, pero no, no me refiero a vamos por unas perras a la disco, para nada. En ciertos espacios, espero que este un estreno de un espacio se evite el lenguaje misógino, homofóbico y demás. No, me refiero a una perra marca Golden Retriever modelo 94, me salió muy buena, era mi compañera, mi consejera, era, ¿cómo les explico? Era mi amiga. Dice esta rola, que es una rola, pues que habla de la dialéctica, porque la Bartola, mi perrita, me enseñó la dialéctica. Esta rola se la vamos a dedicar a todos los poetas, locos, trovadores, como el Paco Luna y como todos los demás, Treguarta y demás, al Meñe. Esto se llama Bartola, por lo que es lo mismo, la dialéctica según Bartola. Bartola, cuando decía que sí, meneaba la colita. Cuando decía que no, pues no. A ella le gustaba Jimi Hendrix, entonces tratamos de acercarnos a algo que se pareciera, pero bueno, era un poco acidona la muchacha. Pues una vez. cabo. Y un perro andaluz apaga la tele y te suena la trombona. Y sale el mendel y se revienta la bola. ¡Viva Radio Berta! Muchas gracias, hermanos, hermanas. Estas dos rolas de Disco Podrido, pero queremos cantar algo que nos una un poco más a Hermosillo, a Sonora. Hay un poeta maravilloso que es Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Cuento, que es nuestro carnalito Armando Vega Gil, a quien le mandamos un abrazo sabroso. A todos los poetas de por acá, que son muchos, muchos y muchas. Esta rola es una rola que fue una provocación, a propósito de esta provocación que nos ha traído a Hermosillo. Armando me pidió que hiciera un prólogo de un libro que se llama La Ventana y el Umbral. Un poema largo, muy, muy, muy denso, muy metido. Y yo le dije que parafraseando al Uyuy, a Sergio Arau, mi carnal de botella también, le decía al cucurucucú que yo no había llegado más que a sexo de primaria, que no me sentía capaz de hacer un prólogo. Pero de pronto pues, le puse a machetear y le dije, te preparé una rola que ojalá sirva como prólogo. Esta rola se llama La Ventana y el Umbral y es un prólogo de un libro que se llama La Ventana y el Umbral, ilustrado con bonitos dibujos maravillosos del maestro Sergio Arau, con el poema de Armando Vega Gil, con este prólogo que hicimos y que fue la primera realización de este experimento que se llama Los Hijos del Maíz. Esta canción es un abrazo a mi carnal Armando como artista, como abrazo a todos los poetas y artistas de Sonora. Pero es un abrazo a toda la banda que está metida en el hoyo, en un hoyo, en un agujero tremendo, como muchos. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Y le raste por mí. orilla ni puerto. Pero qué chido, no estamos muertos. Aún recuerdas nuestra canción. ¿De dónde estamos colgados? No son las barbas de Dios. Es el fundido del mundo y Dios no existe. Pero como escoba. Para continuar hablaremos de una rola también que estará contenida en el disco Guadalupe Reyes, próximo a presentarse. Es una rola que pues yo comencé a hacer entre las barricadas de los compas de la APO allá en Oaxaca en agosto de 2006. La terminé más o menos cuando no sé si ustedes recuerdan la famosa influenza porcina gubernamental. Yo todavía me recuerdo como un tonto, un imbécil con mi cubreboca, haciéndole caso a López Dóriga, evitando de dar besitos, abrazos a la gente que amo, aceptando que no nos reuniéramos más de dos en cualquier lugar, en fin, digamos, un estado fascista de alguna forma, ¿no? Un experimento de inteligencia militar quizás, pero de todos modos me recuerdo como un imbécil. Esta canción se llama El Baile porque pues nos ha ido a muchos, como en El Baile, nos tocó bailar con la más fea. Hemos bailado en la cuerda floja. ¿Qué más? Con Berta. Y por supuesto percibimos que seguimos bailando con Berta. Esta rola se llama El Baile y queremos dedicársela a toda la banda que le ha ido como del baile. No queremos recordar entidades, momentos tan ojetes de la historia, pero esto es para toda esta banda que tenemos que seguir, porque cada vez que sucede un encuentro con gente que cree en la cultura, creemos que tenemos que seguir bailando los ojos. Nosotros seguimos bailando los ojos. Esto se llama El Baile. Escondamos en el rabo de aquella nube que sube. Luego hace el ojo del huracán. Yo te bailo en tu programa. Nos comemos al pastor. Sigo siendo un animal, pero pienso en tu muerte de nacido. Todos Hermosillo, Salta. A propósito, cantautores, de trovadores, de poetas, cuando estamos en la reunión, ya cuando todo se acabó, el alcohol, la comida, no falta el compa que saca su guitarra y nos canta la canción más sentida de su corazón, de su vida, el soundtrack de su vida. Pero no falta el pelotudo, como dice mi hija mapuche azteca, el pelotudo, que nos diga, cántate una que se sepan todos. El Perrol es una rola hecha para todos aquellos que no se sepan ninguna canción, porque pues, en estas circunstancias yo el himno nacional, pues no, cada vez menos. Cada vez más me lo paso por los huevos. Esta canción se llama Cántate una que se sepan todos. Es en un solo tono para que la gente que no cante, que se sienta desafinada, cante. No importa, es monotonal, digamos. Y la gente que quiera bailar, baile, si le da para bailar. Cántate una que se sepan todos, queridos gobernantes. Sales tú que al tiro al blanco entre la música de un carrusel. Carrusel. Gracias. Uno siempre habla de las cosas feas y así, aparentemente, pero en realidad no, le cantamos a la lucha, ¿no? Hay gente que nos pregunta si somos pacifistas. Y no, yo personalmente no soy pacifista, yo soy pacífico. Esta canción es una canción del maestro, a propósito de trovadores, de roleros, de hacedores de canción, de poetas, el maestro León Chávez Texeiro. Esto se llama Los Zapatistas y es un abrazo gigante a todas las comunidades autónomas en rebeldía, defendiéndose siempre de carreteras estúpidas, de endeudamientos eternos, de paramilitares e hijos que se irán pandeando. Esto se llama Los Zapatistas, del maestro León Chávez Texeiro. estamos al panteón, están fumando Juanita, los formados de un oficial nos cuenta las delicias que pasamos por acá. Euskal Herria, mejor conocida como el País Vasco dentro del Estado Español, mejor conocido como España. Esto para los compas que luchan en ese país y para toda la banda que se abre con nosotros, como se han abierto mucha banda. Gracias a los compas que posibilitan espacios como este. Yamaguchi, Gora Vera, resistencia. A toda la banda que resiste, a los compas del campamento, a toda la banda, a los familiares de aquello, etc. Esto se llama Gucci Gora Vera, resistencia para toda la banda que resiste. resistencia. Perdóname, carnal, ya estaba echando la culpa a mi carnal, que queremos agradecerle a todo el personal del equipo, que siempre tan chipo crudos, carnalito, ustedes nuestras orejas. Muchas gracias, se las mocho y se las dejo para casa. Un albur tonto, ¿verdad? Pero significativo, es como un abrazo de tamal, más o menos, toda la banda que, ¿no? Que nos convertimos en cómplices. No sé qué sigue, pero ¿qué sigue? ¡Prohibido! Vamos a echarle unas cuantas, no sé. Es que no sabemos a qué hora tenemos que terminar, pero yo creo que vamos a echarle unas dos o tres bonitas más. Queremos agradecerle a toda la banda, de verdad, a toda la banda que ha posibilitado esto, a Luis Rey, al Nabo, por supuesto, a los compas, a viejos amigos que nos hemos encontrado, poetas, músicos, de Huarta, al Meñe Peña, que no vino, pero le mandamos un abrazo, a toda la banda rolera, a la Meme, a toda su bandita de compas. Toda la banda del Parque Madero, allá nos veremos en unas horas. ¿Y qué? Muchachos, pues como dicen en los bares, en los congales más baratos pero chidos, salud, que la casa pierde, hermanos. Hace 11 años, a propósito de pendejadas, digo, para salirme un poco de lo bonito que es la poesía, la trova, las rolas, etcétera, el arte, lo que nos junta aquí en realidad. Hace 11 años se estrenó la PFP, que ya acabó, pero quién sabe cómo se llamará ahora, no importa, ¿no? Pero se estrenó precisamente con una huelga muy importante, del año 99 al 2000 de la UNAM. Esta canción es, digamos, parte de ese soundtrack, de esa historia. Es la historia de cualquier marihuano como yo, paralela a este movimiento, que se ve reprimido como tantas otras formas de la vida cotidiana, de la cultura. Se llama Toque de Queda, o que es lo mismo, Abusados con el Apañón. A propósito de los operativos Me Cago 1 y los que siguen Me Cago 2, Me Cago 3, que realmente a mí me tienen ya mareado, la neta. No sé ustedes, pero vivimos en una especie de estado de sitio, es una chingadera. Esto se llama Toque de Queda en contra de todos esos operativos y de la guerra capitalista que viven los capitalistas. El escenario es la UNAM en enero del año 2000, perdón, febrero del año 2000. La mañana del 6 de febrero, por ahí, la bota militar de la PFP entra violando la autonomía universitaria. Ese es el marco, digamos, del video que ustedes se generarán en vuestras cabezas. Toque de queda. Abusados con el Apañón. Yeah. canción. Bueno, la hice en enero de 1994. Y como entonces se la dijo a los compas zapatistas. Es un pretexto siempre para hablar del comité de madres de presos desaparecidos políticos de Chihuahua y de todo México, todo el mundo, que hay muchos. Esto se llama Prohibido, es una canción que le dijo a todos los homosexuales, a las lesbianas, a las supuestas grandes minorías, generalmente avasalladas, apachurradas por las supuestas grandes mayorías. Se llama Prohibido, con todo mi amor, para esos compas que no se nos olvidan, están en pie de lucha, en pie de guerra, en contra del Estado mexicano, y que una de las formas es demostrar la doble moral, la falta de ética de este sistema que en realidad ya no tiene salida. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la carencia que está amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, tanta necedad, echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los frustitos, los bastardos, los malditos, y estoy aquí, en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo insurrecto, perseguido, ilegal, fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Que hicimos para los hojaldras, ¿no? Para los que se pasan de chorizo en sus chiles rellenos, ¿no? Para los que abusan del poder y ese tipo de cosas, ¿no? Para los marranos, ¿no? Se llama La Mamá de Tarzán. Requiere la participación activa y decidida de todos los adolescentes, adultos, niños, abuelitos de la tercera edad, adultos mayores como yo. Creo que un policía me dijo, a ver, el adulto mayor. Y le dije, claro, perfecto, yo estoy, como dice el Uyuyuy, en plena flor de mi senectud. Esta canción se llama La Mamá Casada y requiere la participación activa, entregada. Ustedes tienen que llevar a cabo ese efecto que onomatopeicamente se denomina clap clap. Tienen que poner una mano de un lado y la otra del otro, de manera exactamente acompasada, rítmica. Los niños, las niñas, por favor, abusados, los que tengan un niño en los brazos, cada vez que puedan aventarlo y hacer ejercicio, en fin, con esta hermosa noche de Hermosillo. Se llama... Se siente la mamá de Tarzán. Con las manitas, no se les manejan las manos, no estoy jugando carambola de bolsillo los nenes. Y para que no digan que es uno misógino, así, para nada. Las nenas también, por favor, saquen las manos, no estén jugando pool de bolsillo, laberito, etc. A ver, cierto. Hijo de Calderón, el que lo ha pasado, ¿eh? Que siente la mamá de Tarzán. Le pido una disculpa a toda la familia Calderón que vino y no aplaudió. Que siente la mamá de Tarzán. Que siente la mamá de Tarzán. Que siente el muy alto, muy fufuro, y caca grande, testículo y abretito sabroso. Y los pacientes, los pedos no te duelen, la vida te la debe, la plebe. Te siente la mamá de Tarzán. Además tu papo muy llorando como nalga de cruces. La divina garza envuelta en huevos. Unas para manes, pajarona con los cantallas. Y no te pases de veras. Mamá de los pollitos, con inteligentes. Pero el uyuyuy es lo más grueso. Es que tú la crees, que nadie me necesita. Es que me ha pedido que esté. De Tarzán, te siente la mamá de Tarzán. Para echar tanta crema tu tabo, a ver, coro. Para echar tanta crema tu tabo, y ahora. Para echar tanta caca tu papel, otra vez. Para echar tanta caca tu papel, ahí ves. Para de nuevo, para de nuevo, tu ron. Hey, hey, hey, hey. Es el chaparrito que se viste de cura y de militar. La esquizofrenia, ¿eh? Fuerte. No seas mamón. Tacho, muchas gracias. Necesitamos despedirnos de manera formal. Claro, cuando terminemos, ustedes van a pedir otra, entonces nos vamos a ir como que yendo al camerino. Pero en realidad no, porque nos vamos a regresar, porque ustedes van a gritar tan fuerte, otra así. Así, canal, así. Todavía no, cuando acabemos la que sigue, que es la que vamos a despedirnos formalmente. Gracias a todos otra vez. Esta rola, a propósito de la guerra, esto es una rola que escribí hace algún tiempo con el maestro Richard Kapuscinski. Puesto de poetas, de escritores, de periodistas. Nada más. Cuando yo anuncio a Kapuscinski, la banda piensa que me refiero a un café capuchino con cajeta, que es mi preferido, el jarocho, allí en Coyoacán. Pero no, me refiero al maestro Richard Kapuscinski, un extraordinario reportero de guerra, periodista, escritor, un antropólogo práctico, un humanista. Él no se enteró que hicimos esta canción juntos, pero en su memoria, en la memoria de todos los reporteros de guerra y todos los viajantes, todos los que miran esta vida, esta guerra. Esto se llama... Ven y mira, como una vieja película todavía soviética que habla de la ocupación nazi en Bielorrusia. Ven y mira, una canción de amor, una canción para todos estos viajantes, los traileros, a los camioneros, a los astronautas, a los rock and rolleros, a los artistas que viajan y viajan y que le cuentan desde lejos, le contamos a nuestros amores, a nuestras novias, a nuestros quereres, a nuestro peor es nada. ¿Cómo está la vida? Esto se llama Ven y Mira, una canción de amor. Ven y mira, mira, mira, ven y Ven y mira a quien te pasa dentro. Ven y mira a personas aterrorizadas y a la corte en pensamiento. Y aún así no hay ni concierto. Trabajo los ojos, unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur. Huyen en todas direcciones. Dormidos, extenuados, en cualquier lugar. Dejamos a ver rato, recuperar el aliento. Reúnen lo que les queda de cosas. Que toman a ver aquel caótico de ancorar sin que me miran. ¿Y ahora se mandan otras en serio? ¿Ya no tienen frío, calor, ganas de cenar o refresquito, no andas nada de eso? ¡Cachelita! ¡Calderón! Vamos a echarles una rola que hace, bueno, que nunca hemos tocado con los hijos del maíz. Esta es la respuesta hipotética de lo que le contestó el subcomandante Marcos, es decir, el pasamontañas, al preciso cuando este pasó se le chorizo hace muchos años. La respuesta hipotética, esto se llama el corrido del pasamontañas. Del todo. Vamos a despedirnos con una rola que ya tocamos, en realidad, y que necesitamos tocar nuevamente y decirle a Sonora, Hermosillo, este buen pretexto. Arriba, corazones, por muchas razones. Esta esta canción ya la tocamos y es otro abrazo y que para que se la aprendan de memoria. Tenemos unos discos, pues quieren comprar unos DVDs para Vara. Y unos discos de la chava, la Martín Carrera también. Que por cierto va a venir Gerardo Enciso, va a venir banda de por allá, de por acá. Y de verdad saludamos con mucho, mucho placer, cariño, este esfuerzo por la cultura, carnales. Esto se llama otra vez. Muchas gracias de verdad a todos. Nos vamos porque tenemos que seguir conviviendo con muchos de vosotros. Queremos aprovechar de aquí a la mañana el platicar mucho, mucho. Que nos cuenten de la vida de por acá, contarles de por allá. Esto se llama La Ventana y el Umbral. Muchas gracias, Pertuti. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Dando de vuelta redonda. La última en un sitio de mano, chupando un dedo, buscando un beso. Ahí es porque va a haber oportunidad. Jase.